Me dejaste sin aliento, te hundiste en un infierno. Tu desprecio me hizo menos, mi vida se fue consumiendo por ti. Y sin remordimiento, aniquilaste aquellos sueños, despertaste esos miedos, me heriste de muerte sin tan solo advertir. Me hiciste sufrir, derramaste cada gota de mis lágrimas. Qué tonto fui, pues nunca cuenta me di que estaba frente a una profesional y caí. Me lanzaste al olvido, solo jugaste conmigo y me diste el tiro de gracia. Para mentir eres buena, al fingir un experto. Me engañaste tan fácil, lo sé, mas debo admitir que aunque no lo quiera, te extraño aunque crea. Tu calor y tu pasión me haces tanta falta. A mí un adicto yo soy. Me hiciste sufrir, derramaste cada gota de mis lágrimas. Qué tonto fui, pues nunca cuenta me di que estaba frente a una profesional y caí. Solo jugaste conmigo y me diste el tiro de gracia. Para mentir eres buena, al fingir un experto. Me engañaste tan fácil, lo sé, mas debo admitir que aunque no lo quiera, te extraño aunque crea. Que nadie lo nota, no lo puedo ocultar. Tu respiración, tu voz, tu calor y tu pasión. A ti un adicto yo soy.